a mis ojos y verás lo que siento por ti. Explorar en tu ser, me hallarás, no buscarás más. Dime que sientes mi calor y que correspondes mi amor. Sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti. No hay amor como tú, ni otro que te ame así. No hay lugar si tú no estás donde quisiera estar. La 12 de Jofre, la tendrá hecho en la Madrid. El Emma, los activados, los desafortunados. Chuca Mosconi, al Pachita, los tremendos. Al rompecabezas, Gastón Mosconi, para el amor de mi vida. El único famosito, la peca del Marqués, Caro en la caravanera. Mira mis ojos y verás. San Vicente, Chucky, Villa Libertador, Villa Unión, Facha, Lulevares, Loco Helio, Chuché Las Palmas, Junito.